orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin. La siguiente es una producción de Radio La Negra y CITER, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Aquí está la carátula del expediente de inscripción del CITER, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, de conocerse como somos la revolución. Uno de los principios que nos mueve es la cuestión de la independencia de partidos políticos, gobierno y Estado, en tanto somos y sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Eso se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era una trasnochada, aquellos dirigentes políticos del Partido Socialista, de recuperar, digamos, los espacios a los dirigentes de derecho docente hoy devenido en patronal. También llevamos como bandera es la cuestión de que el sindicato tiene que ir más allá, traspasar las barreras de lo simplemente laboral. Sobre todo un sindicato de docentes tiene que involucrarse con un alto grado de compromiso social dentro de la comunidad en la que vive. CITER, una mirada de clase para los trabajadores de la educación. Arriba los balos chirurgos. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la casa del Perú. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos otra vez al aire en Radio La Negra, en este programa sin nombre todavía de CITER, con Ana, con Andrea, con Poli, con Javier en la operación, y bueno, con Claudio y la visita de Simón. ¿Tenemos algunos temas para tratar? Sí, vamos a empezar con la jornada que se realizó el 4 y el 5 de febrero, el fin de semana este que pasó en Lago Puelo, una jornada patagónica en contra de la mega minería y de otros mega emprendimientos que se quieren hacer en la Patagonia. Bueno, estuvimos allí, estuvimos transmitiendo en vivo desde el lugar y conversando con mucha de la gente que participó. Y bueno, tenemos mucho material para compartir sobre la jornada. Sí, esto tiene que ver con que, bueno, que en enero estuvieron pasando muchas cosas en la provincia y bueno, y hemos estado siguiendo esto paso a paso y bueno, retomamos de nuevo esto del no a la minería. También seguimos en contacto con compañeros de La Rioja, de Chilecito, que hoy nos vamos a ver si nos podemos comunicar. Sí, porque vamos a recordar, para los que no saben, hoy parece que hubo una represión bastante grande en Chilecito y bueno, nos han llegado esa información y estuvimos en contacto con gente de allá, así que después vamos a estar con ese tema más en profundidad. Bueno, y otro de los temas que tenemos es el tema de el próximo fin de semana va a haber una feria de libros independientes y autogestivos, que bueno, vamos a tener una entrevista sobre ese tema y vamos a seguir con un bloque que está preparando Andrea. Vamos a hacer un bloque más sobre el movimiento obrero y bueno, vamos a hablar un poco sobre algún acontecimiento en particular. Y bueno, también en ese aspecto vamos a tener una necesidad de que los oyentes que nos estén escuchando en este momento, bueno, presten atención porque necesitamos que nos contesten algunas cosas o que nos informen ustedes a nosotros. Esta vez nos vamos a correr un poco del lugar. Así que bueno, ahora vamos a ir a la música por un ratito. Antes vamos a recordar que el teléfono de la radio es el 455-710 y pueden mandar mensajes de texto al 1568-7098. Sí. Y también entrar a nuestra página que es radiolanegra.blogspot.com para poder también bajar todos los audios de estos programas y demás audios de cosas que vamos a estar charlando hoy y de los otros programas. Sí, bueno, estén atentos a lo que va a pasar en el programa porque hoy va a estar bueno. Y vamos a la música. Como siempre. La fiebre del oro no tiene freno. Es la misma fiebre que hizo la conquista de América. Es la fiebre que necesita este sistema en el que vivimos para poder subsistir. Como aquella fiebre del oro de la plata de hace más de 500 años que comenzaba a saquear de estas tierras los metales preciosos que necesitaban no solo para adornar sus palacios y sus cuerpos, sino para acumular poder, poder igual a capital acumulado. Hoy ha pasado mucho, y el oro en Latinoamérica pasa a ser el centro de los ojos de los grandes capitales transnacionales. El banco suizo USB prevé para el 2012 una cotización promedio de la onza de oro superior a los $2,000. Una onza es igual a 28 gramos de oro. No es casualidad entonces que muchas empresas transnacionales desembolsen grandes inversiones en los países con reservas auríferas para intentar explotar este metal. Por ejemplo, Brasil acaba de conceder 1.270 autorizaciones a empresas mineras para la búsqueda de oro. Se calcula que se destinarán $2,400 millones a proyectos auríferos en los próximos 4 años, lo que triplica el volumen de inversiones previstas. Al igual que ocurre en la Argentina, se trata de un sector dominado por el capital extranjero, con 2.819 explotaciones actuales, legales en actividad, pero controladas por apenas un puñado de poderosas multinacionales. Imagínense cómo se están frotando las manos para chupar de estas tierras hasta la partícula más pequeña del vil precioso metal. Y ya no se trata solo de saqueo, se trata de subsistencia. Porque además de que explotar la naturaleza como si nosotros no fuéramos parte de ella, que ya es una cuestión de cosmovisión muy ajena a gran parte de esta humanidad, lamentablemente, pero muy cercana a los pueblos originarios y a sus descendientes, y a los pueblos que ya tienen la minera instalada en sus senos. Ellos también tienen la minera instalada en los úteros de las mujeres que siguen pariendo. Enfermedades, malformaciones, son parte de estos pueblos que conviven con las mineras. Sumando a esto, persecución y represión a quienes se oponen a este saqueo. Desde este programa, que es un proyecto del CITER, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, nos sentimos partes y también responsables de esta situación. Sabemos que en los lugares donde se quiere instalar un mega emprendimiento minero o de otra índole, los primeros lugares a colonizar por estas empresas son las escuelas y sus docentes como formadores o negadores del conflicto. En nosotros está develar lo que está oculto. Las escuelas pueden ser un lugar de enraizamiento y cooptación de las grandes multinacionales, o también pueden ser un lugar de desenmascaramiento de ellas, mostrando a la comunidad la cara verdadera de los millonarios buenos, de las promesas de trabajo a cambio de negociar que sus hijos tomen agua con cianuro. Por eso tenemos que desterrar e instalar este tema en las escuelas, no permitir que los negadores naturalizadores de la muerte en pequeñas dosis sean dueños del pensamiento de los docentes y de los niños, cortar con el mecanismo de producción de conocimiento nefasto y seres huecos y obsecuentes. Nuestra tarea hoy, más que nunca, es educar para develar, educar para liberar y seguir luchando por el mundo que queremos, porque cada pueblo elija con su propio pensamiento y no el impuesto cómo quiere vivir. Hermanas y hermanos de mi patria, porque no lo pueden los hijos y para Gallardo. Fin de espacio publicitario. Radio La Negra, radio no comercial. En el 90.1 desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Somos obreros, la clase preferida. Bien, estábamos volviendo de escuchar algo de música. Después del editorial de Ana, muy bueno. Les queremos repetir los números de teléfono para que opinen sobre el tema. Pueden opinar sobre el editorial, sobre el rol de los docentes en respecto a la minería y a los medio emprendimientos. Los números son el 455-710 y el 15, este número nuevo, 4-68-70-98, para los que nos estén escuchando y quieran aportar algo sobre el tema o sobre el programa. Vamos a recordar que este programa se retransmite por FM Alas los jueves a las 14 horas, así que bueno, los que igual pueden mandar mensajes de texto, no llamar al fijo porque no vamos a estar, pero los que lo escuchen por Alas, si quieran mandar un mensaje de texto, lo pueden hacer y lo leemos el próximo programa. Y acá en La Negra. Bien, y bueno, buenas tardes, yo acabo de entrar al estudio. No te dimos la bienvenida, entró Claudio y entró Simón también ahora al estudio, con Andrea. Y bueno, un poco me tocaba la parte de entrevistar o conjuntamente que entrevistemos a Simón, un compañero que llegó estos días para participar de la FLIA, la Feria del Libro Independiente, y la A, ¿de qué es la A? Buenas tardes. Buenas tardes. La A es, bueno, hace que sea familia, este grupo de escritores, editores. Uh-huh. Es medio libre, puede ser amiga, ameba, amorosa, anarquista, uh-huh, autogestiva, sobre todo. Uh-huh. Bien. No sé qué cuento, un poco los orígenes de la FLIA, cuándo va a ser. Sí, está bueno. Un poco arrancar contándole a la gente que nos está escuchando que la FLIA va a ser este fin de semana, el 11 y 12. Sábado 11, domingo 12. Y que va a transcurrir desde el mediodía en adelante, los dos días. Desde el mediodía de la noche, con libros, invitando a todos los autores del Bolsón. Aquellos que se estén enterando aquí ahora, por favor vengan, están invitadísimos, es con ustedes que se hace. Va a ser el sábado frente a la Plaza Pagano, en la Biblioteca Popular, bajo ese sauce tan lindo que hay ahí, donde están los libros, de hecho, todos los días. Hay varios puesteros con sus propios libros, otros libros. Está Rubén, que es un editor acá local, con muy lindos libros también. Está Diego Sebane, que recientemente vive acá. Leo Chipinti también, con sus libros ahí. Estamos nosotros con un montón de editoriales. Tito, con No Hay Vergüenza Ediciones. Bueno, ahí va a ser el sábado. Y el domingo va a ser en la Biblioteca del Río, que es no muy lejos de acá, cruzando el Puente Nuevo, a la izquierda de unas cuadras, en el barrio Los Hornos. De 12 a 10 de la noche va a haber también teatro, música, bandas, poesía, libros, los autores, los editores, el público. Bien, y esto es un acontecimiento, ¿no? La FLIA en sí, más allá de que sea una feria del libro, ocurre un montón de cosas en torno a eso, ¿no? Gente que se acerca, que... yo he estado en alguna feria allá en Buenos Aires y la música, gente que hace clown, gente que se acerca a recitar ahí. ¿Y cómo surge todo eso? ¿Cuándo aparece? Y la es todo un movimiento, la FLIA. Es un movimiento que... Bueno, la feria es quizás el modo de comercio más antiguo de todos, y es el lugar de reunión de toda sociedad, en realidad. Es anterior a... casi a que se vendan cosas, anterior a la plata, a la feria. Y surge como modo, en una Argentina que quizás había perdido sus editoriales, las grandes habían vendido, las chicas habían cerrado, durante los 90s, surge en el va por la veinteava, creo que es una, que es del 2005, la FLIA. Durante mucho tiempo un grupo de poetas que se llama Maldita Ginebra habían hecho la contraferia del libro en las puertas de La Rural, iban y llevaban sus libros y leían poesía y, bueno, y criticaban también un poco la Feria del Libro, que es una feria corporativa. Y cuando empiezan a surgir un montón de nuevas editoriales y un montón de escritores que, no sabiendo ni siquiera qué puerta tocar para que los editen, empiezan a autoeditarse, fotocopiar sus libros, salir a venderlos, autores como Pablo Strucci, como Guillermo de Pofay, Diego Arbit, que de hecho han vendido miles y miles y miles de libros ya en bares, en las playas, en las calles, en las plazas, y son grandes escritores y muy leídos. Se empiezan a juntar Matías Reck también, un editor que en su momento tenía, estaba en el Centro de Estudiantes de Sociales, y todos bastante partícipes de los movimientos artísticos políticos pre-2001, y todos bastante marcados por los sucesos del 2001, empiezan a juntarse en una asamblea para ver cómo hacer una feria del libro independiente, y empiezan haciendo la contraferia del libro. La hacen una vez, y después el entusiasmado sigue en las reuniones y plantean no hacer una contraferia del libro, sino hacer una feria del libro independiente. Y así es como empiezan, y se empiezan a contactar con un montón de autores sueltos y editores, que también se estaba gestando como un movimiento, y ahora hay como una pequeña industria al margen de la gran industria editorial, con quizá otros códigos, otros modos de trabajar, y cada uno se fue especializando, ¿no? En su mayoría son todos autores, poetas, y por eso también tienen una buena cabeza y un buen corazón, y cada uno también quizás es mejor diseñando, otro es más corrector, otro es netamente escritor, otro es distribuidor, y así fueron armando una red basada también en amistad y en un comercio que les interesaba, y así es que se fue gestando, a partir casi de la FLIA, un mundo editorial amoroso, que es la industria editorial que conocemos hoy en día. Yo hablo más que nada de la capital, aunque después surgieron la FLIA Rosario, la FLIA Mendoza, la FLIA Santa Fe, la FLIA Paraná, la FLIA Bolsón, La Plata, ya es una FLIA muy grande con muchas ediciones ya, Chaco, y así, ahí, zona oeste, zona norte. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos códigos que decís vos que tienen de diferente estas editoriales independientes a las grandes editoriales o las corporaciones? ¿Qué, o sea, qué es lo que es diferente, digamos, como para explicitar un poco, ¿no? Eso. Bueno, en una gran medida es la habilitar a cualquiera a hacer arte. Entonces era mucho, es muy fácil, hacerlo vos mismo. No necesitas que nadie te habilite vos para escribir tus cuentos, hacerlos leer, compartir. Una bibliodiversidad que no se marque qué es lo que se lee. Miles de ejemplares de pocos libros, porque son el tema que se va a instalar. Que se lea, nos leemos entre nosotros, que se lea de todo. Después un comercio justo, obviamente. Después una concientización. Hay un montón de libros que se están reeditando. Están pirateando incluso. Porque hay un valor que nos parece que va más allá de la necesidad de vender un bien. Claro. Está bueno esto que comentabas sobre que en un principio surge como una contraferia y que en actualidad es algo, no sé si yo lo llamaría al margen, como dijiste vos, sino como paralelo en cuanto a la identidad. Porque a nosotros también como sindicato nos pasa que en un principio nos paramos como para diferenciarnos de esto, que el otro te da la identidad y no te la da el otro. Cada uno tiene su identidad y esas identidades pueden llegar a convivir, y cada uno tiene el derecho de elegir desde lo vincular cómo se maneja, ya sea en una feria, en un sindicato, en la vida, y sí, eso está bueno. Totalmente. Marca, si vos vas a... Para empezar, es mucho más interesante, libre, estimulante, crear que vivir por oposición. Es la lista de temas, si vos vas a hacer una crítica de otro movimiento. Además, hay enemigos mucho más interesantes que otros editores, que hay gente que labura dentro del libro. Entonces tampoco era necesario. Sí, dejaba poco lugar. Sí, cobraban fortunas por tener un puesto, que no terminaba rindiendo. Y hay un montón de cosas que... Pero bueno, uno es libre de participar o no. Algo interesante se da con los lugares a donde se hace la FLIA, ¿no? ¿Por qué eligen determinado lugar donde, bueno, vamos a hacer la FLIA acá o allá? ¿Hay algún criterio para eso? Bueno, más allá de los criterios prácticos, que son básicamente tiene que ser un lugar grande para que entre una cantidad de gente, tiene que ser un lugar gratis, porque realmente la FLIA se hace ese mismo día. Hay asambleas que son todos los martes, en algún lugar, a la que va cualquiera que quiera participar, y se genera por agregación, pero en realidad es ese día. Entonces tiene el lugar, tiene que ser grande, gratis, porque tampoco es que estamos pagando, y por lo general es en alguna causa amiga, algún movimiento, alguna fábrica, algún mercado, alguna asamblea, que es, por la situación que está atravesando, es importante llamar la atención sobre la misma situación que están pasando. Entonces se hace una feria en conjunto con ellos, divulgando eso como tantas otras cosas. ¿Traes algunos libros acá de...? Traigo algunos libros de autores flieros. ¿Quieren que lea alguna cosa? Describo los libros primero. Traje... Uno es de poesía y dibujos. Este libro se llama Duendes del Conurbano. Es de Alejandro Raymond y Freddy Filete. Ale es un poeta muy querido en la FLIA Capital. Ahora vive en San Marcos. Es un hombre de radio también. Por cierto, aprovecho para felicitarlos por esta hermosa radio. La verdad que las radios son un lugar alucinante para juntar, difundir y emitir. Bueno, Ale es un hombre de radio, ante todas las cosas, un gran conversador. Y este es un libro de poemas que hicieron juntos con Freddy Filete. Freddy es un fileteador, Freddy Fernández, Freddy Filete también, y un muralista. Ha viajado por todo el país haciendo murales. Para descansar, el hombre dibuja duendes. Para dibujar. Y le entregó a Ale Raymond una carpeta así llena de dibujos. Y Ale Raymond, que es un poeta popular y escribe poesía sobre casi cualquier cosa, le hizo un poema para cada dibujo de la carpeta que había entregado y editaron este libro. Está alucinante, está a 15 pesos en la feria. El otro es de Mateo Ingubil, editado por Milena Cacerola y Nulu Gonzay. Milena Cacerola es una editorial precursora, es un editor loco, el editor responsable, Matías Rec, y editorial a la cual se ha agregado muchísima gente, y tiene un catálogo de este tipo de libros que decimos, libros interesantes que no tendrían por qué pertenecer a un mercado editorial y sin embargo encuentran un montón de lugares por donde entrar a la gente. Este es un libro de cuentitos, es una cosa medio cortazariana, borgiana, es así, es el amor por la literatura, cosas muy cortitas donde pasa de todo. Y también para ejemplificar lo que hace la FLIA mucho de divulgación, se llama Pariremos por Complacer, es un libro de Casilda Rodríguez, en el cual explica, la mina sabe muchísimo, es antropóloga, bióloga, y explica cómo es que en el patriarcado la mujer pare con dolor porque se han perdido un montón de nociones que se transmitían antes de mujer a mujer, y al poner a la mujer en un lugar de objeto sexual, esos movimientos son ya para ser sexy y no para tener un cuerpo saludable. Como los bailes de corros, el baile del vientre, las posturas recatadas en vez de las posiciones más naturales. Porque sobre ese movimiento cae la culpa del pecado. Tal cual, cae la culpa y cae que tu dueño o marido o se va a sentir ofendido si vos estás ahí. Esa libertad. Esa libertad. Si quieren leer alguna cosa, alguno. Sí. Dale, enganchanos. No, yo iba a comentar del libro de... Sobre todo del grupo de gente que estaba editando Pariremos un Placer, que es una casa que funciona como una editorial, en donde se recibe, donde en la casa a lo largo del día circula gente que se acerca a, acá está, tengo esto para editar, che, bueno, da para editarlo, no, bueno, y ahí mate y gente, y al mismo tiempo ahora empezaron a laburar en la distribución, se sumaron la gente que está viviendo en la casa, toda está participando de ese proyecto, y cómo un poco la vida se atraviesa con el hacer y con ya el trabajo no es algo que está fuera de mi del placer ni de lo cotidiano, sino es parte de cómo trato de producir mi vida de una manera que sea más copada, ¿no? Sí, excelente, claro, porque quizá quedó trunca la respuesta de cuál es el modo distinto de hacer las cosas en la FLIA, y es principalmente ese, es el modo de relacionarse con los padres y el modo de trabajar, en qué uno trabaja, qué le dedica unas horas, cómo se relaciona con las otras personas, quién hace qué, cómo se... Entonces en muchos casos incluso lo estamos pensando mientras lo hacemos, no es que haya un modo de... Pero bueno, está clarísimo que la horizontalidad y la asamblea... Yo quería preguntarte cuál es la opinión que se tiene dentro de lo que es la FLIA con respecto, más que nada por el tema ahora de lo que está pasando en internet, con respecto al tema de la propiedad intelectual. ¿Cuál es la opinión? Está muy bien. Hay algunos especialistas que nos van trayendo, acercando información y generando foros y programas como festivales, como la Fábrica de Fallas y cosas así, que hablan mucho del tema. A mí me parece que el nivel de locura y de libertad que se maneja en los autores de la FLIA hace que ni siquiera se tome muy en serio el tema del derecho del autor. Es una cosa, te puedo dar la mía personal, después es que de hecho la FLIA no, tampoco tiene opiniones marcadas sobre nada, pero el derecho de autor es una cosa muy reciente, nunca existió, el conocimiento siempre fue libre, el conocimiento de hecho se va transformando, y eso es lo que lo hace conocimiento, a uno no le baja un rayo de ninguna información, uno recolectó de varios lados, y es una cosa muy reciente que es para poder comerciar, limitar. Ningún autor, en la FLIA todos ponen su copyleft, de hecho de maneras cada vez más graciosas o delirantes, podemos leer los de estos distintos libros. Se fomenta mucho la libertad de reproducir, se agradece cuando se avisa, y si no, se te habrá escapado, pero no, es poco serio el tema de la... No es muy considerado, sí se pelea contra, pero todas estas editoriales tienen los derechos libres. Una pregunta que me surgió ahora, en la feria esta que se va a hacer el sábado y el domingo, ¿va a haber algún tipo de actividad que tenga que ver con taller literario o algo así? Hay mucha conversación sobre literatura, la verdad que en este momento no estoy seguro de que lo haya formalmente, pero no me sorprendería para nada que sí que lo haya, taller literario. Lo que hay es charlas con los autores de un montón de libros, opiniones, intercambio de literatura. Eso hay abundante. Sí, te preguntaba esto porque por ahí, qué sé yo, además de los adultos que nos están escuchando, por ahí los adolescentes o los chicos que nos están escuchando que en el futuro o ya son escritores, por ahí les puede interesar también para ellos más adelante empezar a publicar sus cosas. Entonces, bueno, totalmente. Va a haber. Se acerquen porque no es solamente una feria para intelectuales y gente adulta. No, para nada. También son bienvenidos los intelectuales y los adultos, pero no, es para lectores, es para escritores. Hay libros para niños, hay libros para todas las edades y para todos los gustos. Un libro es como una radio, puede pasar cualquier cosa a través. Es un medio. Hablando de escritores, le mando un saludo a Leo, que fue el que me hizo contacto con para que viniera Simón, que él publicó, el libro que yo he leído de Leo es Gato Bombay. Está muy bueno. Y es para niños y también para adultos. Así que bueno. Leo tiene otro libro que no tiene palabras, que es alucinante, se llama El Palomo. Uh-huh. Es buenísimo. Leo tiene muchos libros. Diego Sebane también, puede ser que lo vean por ahí. Uh-huh. Tiene un librito que tampoco tiene nombre, se llama Ojo Pie, porque tiene un ojo adentro de un pie en la tapa. Es un libro muy lindo. Si lo ven por ahí, no dejen de... Sí, el estilo más del libro álbum, pero... Es un libro sin formato, en realidad. tiene de todo. Es un libro muy feliz, muy divertido y muy libre pensante. Ya que estamos hablando de escritores y lectores, saludemos al clon que pasé para acá y estaban escuchando la radio. Qué bueno. Nos saludamos. Bien, saludos al clon. Bueno, leo uno. Dale. Este es del libro de Mateo Will, Natalia Ernesto y yo, y el cuentito se llama El descanso entre dos pisos. Ulrich von Kirsten se acercó hasta la barandilla y miró largamente la ciudad que no conocía. Ahora que todos estaban muertos, esa anónima conjunción de edificios le era tan propia como cualquier otra, tan ajena como todas. Pensó que ser el último hombre era, de una manera retorcida, un éxito, pero después se dio cuenta de que el éxito es una medida que empieza a tener sentido cuando hay dos personas en el mundo. Calculó, a ojo y sin fundamentos, cuánto tiempo le llevará volverse loco. Pero locura, al igual que éxito, le resultó un envase vacío. Entró de nuevo al departamento y saludó con su sombrero a la pareja de viejos que dormían muertos y desnudos con las sábanas a la altura de las rodillas por el calor. El azul pálido de la piel desmentía la aparente vida que el ventilador prendido le confería a la escena. Al bajar las escaleras, Ulrich estuvo a punto de tropezar con un juguete olvidado. La posibilidad de que el último hombre en morir lo hiciera de una manera tan descabellada y torpe lo detuvo algunos minutos en el descanso entre dos pisos. Riendo mares y llorando a carcajadas, ¡Ulrich! Gritó Ulrich. ¡Ulrich! Repitió. Y tenía razón. Ese es de Mateo Gubil, del libro Natalia, Ernesto y yo. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a recordar entonces cuándo se hace la FLIA en el Bolsón. La primera FLIA del Bolsón, esperemos que haya muchas más. Hay un montón de autores en el Bolsón. Los libros llegan hasta Buenos Aires, he conocido varios. Acá, cada vez que vine, vi un montón en la feria. A ellos, sobre todo, a esta invitación. Entonces, la primera Feria del Libro Independiente se hace el sábado 11 en la Biblioteca Sarmiento, la Biblioteca Popular, dice más bien el Biblioteca Popular de ingrato nombre, vamos a decir. Claro, bien. A ver, pará, me temo estar diciendo cualquier cosa. ¿La Avenida San Martín al lado del Correo es esa? ¿Es sí, la de la sí, plaza? Sí, en frente, ok. De ingrato nombre. Domingo 12 en la Biblioteca del Río, es el barrio Los Hornos, cruzando el Puente Nuevo, a la izquierda un par de cuadras. ¿El Puente Nuevo? El Puente Nuevo. El Puente Viejo. ¿El Puente Viejo? Sí. Bueno, la mente. Estás mandando para acá, ¿no? Si no van a venir a Radio La Negra. Ok, bueno. Bien. Bueno, chicos, muchas buenísimo, gracias. Te agradecemos a vos por haberte acercado. No, por favor, muchas gracias. Y nos estaremos viendo. Nos vemos en la semana. Vamos a estar ahí seguramente. Con un rato. Así. Dale. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Desde el barrio Usina, el Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Estás mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Bien. No sé, ¿qué escuchábamos, Poli? ¿Qué estábamos escuchando? León Gieco. León Gieco, escuchábamos recién. Y bueno, ahora tenemos... Vamos, antes de continuar con el informe que vamos a presentar en un ratito de la jornada que se hizo contra la minería en Lago Puelo el fin de semana, vamos a tirarles una pequeña consigna para poder retomarla en un ratito, cuando estemos hablando acerca de un acontecimiento en particular de la historia del movimiento obrero, retomando lo que habíamos charlado en el programa de la semana pasada. Sí. Y para los que es la primera vez que enganchan Radio La Negra en este horario, les decimos que estamos todos los lunes de las 7 a las 9 y que los teléfonos son el 455-710 o el 154-687098. Y bueno, esos teléfonos los vamos a volver a reiterar porque queremos que escuchen este audio y nos ayuden a hacer el programa. Bien, la idea, también pueden escucharnos por radiolanegra.blogspot.com, ahí están subidos los audios para aquellos que lo quieren escuchar fuera del horario en el que sale el programa. Y bueno, la idea es tirar ahora un poquito la consigna que habíamos dicho para escuchar este audio, a ver si... Sí, es algo que no es un concurso, ni es una prueba, ni un examen. Entonces, les vamos a pasar el audio de una película que es posible que para algunos sea muy conocida, pero no nos interesa el que nos digan el nombre de la película. Lo que nos interesa es que nos digan en qué época piensan que pasó lo que sale en la película, en qué lugar geográfico, y la situación que presenta la película. Y lo interesante es que no importa si no la vieron a la película, porque lo que necesitamos saber es que nos digan qué imaginan ustedes a partir de este audio. Bien, ¿va? Escuchamos el audio entonces. Afuera. ¡Vamos, vamos, vamos! Capitán, adelante hacia la columna. Un suboficial y bandera blanca. Va y les pide rendición incondicional. Bien, mi teniente coronel. Ustedes han visto la insolencia con que actúan. No voy a dejarles levantar cabeza. Especialmente a Soto. Ese Antonio Soto que les ha metido esas ideas. Y terminaremos de una buena vez con todo esto. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Hermano! Arrojad esas armas, abrazad la causa del ideal libertario. ¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del teniente coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario, se procederá sin contemplaciones. ¿El teniente coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la asamblea. Como ustedes quieran. Tienen 2 horas de plazo. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida! ¡Compañero, no confiéis en Zavala! ¡No rindáis! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo y el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Bien, queda planteado entonces esta idea que tiraba Laura recién, de tratar de imaginar cuál es la situación que se está narrando en esta peli. Y bueno, y ahora entonces dejamos eso abierto y vamos a pasar a charlar acerca de lo que pasó en la jornada de... Bájale un poquito al micrófono, Poli, que... Ahí está, ahí está. Dale, venite, Laura, déjalo así. Vení. Bien, perdón, cuestiones técnicas, retornos. Bueno, encuentro del 4 y 5. Buenas, ¿qué tal? Yo me estoy sumando al aire, estaba del otro lado ayudando en la producción. Bueno, estuvieron todos, así que podemos contar todos. Tiene esto de muy bueno, de haber sido un encuentro regional de asambleas patagónicas por la vida y el territorio, y por la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Claramente, y ahí confluyeron, digamos, un montón de organizaciones, no sé qué cantidad, pero una buena cantidad de organizaciones, entre las que estaban, bueno, ahí después las vamos a leer, porque vamos a leer el documento que publicaron, lo interesante de esto es que desde distintas problemáticas se fue confluyendo, digamos, en que, bueno, en que la mayoría, o sea, que el enemigo es uno y es el mismo y está del otro lado de todas las problemáticas que tenemos en distintas partes del país, ¿no? Este encuentro que se desarrolló el 4 y 5 se desarrolló en Lago Puelo, en una escuela, en la escuela 108. Allí estuvimos haciendo radio abierta, transmitiendo las opiniones de los compañeros desde allí, y arrancó en realidad con una caravana de recepción a los compañeros que venían desde el norte de la Patagonia, Bariloche, Neuquén, incluso de Bahía Blanca había compañeros, que se los recibió en la ruta Nacional 40, en donde, bueno, luego la caravana dio una vuelta por el pueblo del Bolsón y siguió camino hacia Lago Puelo, donde se desarrolló después el encuentro. Yo quería compartir, me parece que así, como lo dice todo, y es un compañero de acá, es un compañero a quien hemos estado acompañando en su lucha, Valeriano Cayún, uno de los que estuvo en esta asamblea. Mientras esperábamos a los compañeros que llegaban de Bariloche, en la ruta, charlábamos 2 minutos, son exactamente 2 minutos, que para mí engloban todo esto que uno puede decir de muchas maneras, pero que los cumpas lo dicen con una claridad y una sencillez inigualable, ¿no? No sé si les parece, escuchamos eso. Dale. Dale. Bueno, mucho gusto. Para Radio La Negra, contanos un poco por qué está participando. Bueno, yo soy, como le digo, soy Valeriano Cayún, soy el hombre de Comunidad Cayún de Lago Puelo. Estamos participando por los atropellos que hay de tanto del gobierno, del Estado, porque una cosa uno dice, el intendente, bueno, el intendente tiene que ver algo, porque él conoce como es la comarca. Y para que no haya tanta injusticia, tanto saqueo para la gente pobre, porque el problema es que hace siempre a la gente pobre, le venden los campos, los desalojan y todo, dice que es un trabajo que ellos tienen. Claro, una vez que lo echan a la calle, pues lo miran, pues, lo tratan de vago, de ladrón, lo meten preso porque robó. Pero ahí, sin embargo, toda la gente pobre no roba, roba porque están obligados, porque el mismo Estado lo echa a la calle, le quita los campos, se los vende. Y yo les digo, echen en justicia porque ellos hablan de cuenta y todo. Pero yo a la... pensar, eso no es buen que trabajo, esos son trabajos y pagan, como le digo yo, los nietos de uno, hijos de uno, porque yo le digo, yo tengo tantos años yo no voy a vivir mucho, pero van a sufrir mis hijos, mis nietas. Y yo voy para eso, yo para eso, con cualquier momento, cuando hayan así una, así, como una asamblea, así, yo siempre estoy para apoyar a toda la gente. Porque yo no miro a mi familia, miro a todo alrededor, sea familia, no sea familia, porque todos somos humanos y tenemos derecho a vivir bien, como personas honestas, y atender a todas las personas que vienen, atenderlas con cariño y como uno tiene, como quiere, ¿no? Bien. Bueno, realmente buenísimo encontrarlo y que el encuentro pueda contar con su participación, ¿no? Bueno, gracias. Le agradecemos mucho. Bueno, gracias. Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma, nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. En el 104.7 MHz del Bolsón, www.radiolanegra.com.ar. Bien, y escuchábamos el spot este hecho por Claudio, no Claudio que estás acá, sino Claudio, el cumpa con el que hacemos No es No, y que seguramente, esperemos, vuelva a estar al aire por La Negra en breve, que habla de la otra parte también, ¿no?, que tiene que ver con la entrega, ¿no?, de por parte de nuestros gobernantes, y esa entrega llevada adelante a través de la promesa de paraísos. Bueno, ¿te parece, Claudio, que leamos esto? Dale. No sé si... Arrancamos a leer entonces. Dale. El documento que produjeron como cierre de la jornada de la asamblea, y dice: Lago Puelo, Chubut, 4 y 5 de febrero del 2012. En el día de la fecha nos reunimos las siguientes miembros de asambleas y organizaciones pertenecientes a las provincias patagónicas: Asamblea del Alto Valle de Río Negro, Movimiento Antinuclear del Chubut, FASP, Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Madryn Trelew Comodoro, Vecinos Autoconvocados de Bariloche, Sociedad Ecológica Regional, Asamblea Comarcal contra el Saqueo a la Comarca Andina de Río Negro y Chubut, Asociación Ecológica Piuque, Asociación Árbol de Pie, Asamblea Patagónica Sanitarios, Fundación Uño Patum, FM Alas Radio Comunitaria, ICEPH, Red Nacional de Medios Alternativos, Asociación Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, Asamblea de Vecinos Autoconvocados La Pirita, Ingeniero Jacobacci, Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, Mallina Ahogado, Radio La Negra El Bolsón, Comunidad Mapuche Blancura Centro de Río Negro, Gente de Radio Autoconvocados, Red Teomay, Centro de Estudiantes de la Comarca Andina, Alerta Angostura, Asamblea Ciudadana Villa La Angostura, Neuquén, y Asamblea por el Agua Pura de Mendoza y Vecinos Autoconvocados de Patagones, Bahía Blanca, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nos reunimos en ejercicio del derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y las conquistas sociales frente al avance de las corporaciones internacionales, nacionales y el modelo extractivista. Nos declaramos en movilización y acción permanente y coordinada en todos los territorios provinciales patagónicos para la defensa de los bienes comunes, entre ellos el agua, bien vital, social y derecho humano indiscutible. Condenamos la comercialización de la tierra y el agua, convirtiéndolos en un objeto de mercado. la Asamblea en su conjunto toma conocimiento de distintas problemáticas ambientales y sociales a lo largo de la Patagonia, ligadas a las políticas de saqueo implementadas desde los gobiernos provincial y nacional, que someten a toda la población a graves riesgos ecosistémicos que afectarán la vida social, económica y cultural de las generaciones presentes y futuras. La Asamblea se solidariza con la lucha de las asambleas contra la megaminería, ante los proyectos de minería metalífera con uso de sustancias tóxicas y minería de uranio, los cuales representan un saqueo de los bienes comunes como el agua, usada en grandes cantidades, además de la grave contaminación de la tierra y el aire, con consecuencias directas sobre la vida de la población. La lucha de los habitantes de Mallín Ahogado, El Bolsón, Río Negro, ante los proyectos urbanísticos de alto impacto sobre la Pampa de Luden, que afectarán el agua y, en consecuencia, la vida rural, social, la economía, entre otros. La lucha de las asambleas por la soberanía alimentaria, ante los proyectos agroalimentarios de tipo industrial a implementarse en Río Negro, con uso de OGM y ligados a la apropiación de grandes extensiones de territorio que serán expoliados, además con un gran consumo de agua e impactos ecológicos de magnitud y la pérdida de soberanía, tanto alimentaria como territorial. La lucha de las organizaciones ante las consecuencias del represamiento de los ríos de cuenca interjurisdiccionales como la del río Puelo y del Manso, la grave contaminación de la cuenca del Nahuel Huapi, Limay, Neuquén y Río Negro. La lucha de las asambleas y organizaciones ante los proyectos de extracción de petróleo y gas no con en la Patagonia que afectan irremediablemente las aguas superficiales y subterráneas y en consecuencia directa a las poblaciones. La lucha de las asambleas y organizaciones mapuche ante la presencia de las actividades extractivas en sus territorios ancestrales, que sumado a la emergencia hídrica acelera la despoblación rural facilitando la concentración de la tierra en pocas manos. La lucha de las asambleas y organizaciones ante la presión de la especulación inmobiliaria y la desaparición de los bosques nativos y los espacios públicos. Ante todas estas problemáticas, a los gobiernos provinciales, patagónicos y al nacional, les exigimos la derogación del paquete de leyes minera y el Tratado de Complementación Minera Chile-Argentina. La derogación de la ley antiterrorista. La anulación de los proyectos megamineros, metalíferos y uraníferos en la Patagonia. La no aprobación del proyecto de creación de la empresa minera estatal propuesta por el gobernador de Río Negro. Legislar prohibiendo la minería metalífera a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas, con énfasis en la protección del agua. Legislar en la protección de los glaciares y ambientes periglaciares provinciales, restringiendo toda actividad que afecte los mismos. Legislar en la protección del agua priorizando las necesidades humanas sustanciales, cubriendo necesidades de la población local, declarándola un bien social, un derecho humano inalienable. La derogación de los contratos de explotación de petróleo y gas no convencional. La anulación del proyecto de instalar una regasificadora en playas de San Antonio Este, Río Negro. La derogación del convenio vigente de entrega de 320.000 hectáreas de valles rionegrinos para la potestad de criterio productivo del Estado chino. La implementación de propuestas económicas alternativas armónicas con el ambiente y la cultura de los pueblos originarios, en lugar de proponer proyectos extractivos de alto impacto como única receta. Declarar a la Pampa de Luden, El Bolsón, Río Negro, como área intangible no afectada a la urbanización y exigir su expropiación a favor del Estado municipal. La implementación de proyectos productivos alimentarios amigables con el ambiente para el autoconsumo, la comercialización regional y el fomento de la soberanía alimentaria. Prohibir la comercialización del agua embotellada o a granel. La investigación de la desaparición del trabajador rural del Valle Medio de Río Negro, Daniel Solano. Que cese el avance de los cultivos transgénicos, maíz y soja, sobre los montes frutales de peras y manzanas en el Valle Medio de Río Negro y zona de Idebi.

90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1 Radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Estamos de vuelta al aire. Repetimos los teléfonos antes que nada. El 455-710, el 154-687098 para mensajes o para llamar. Podemos recordar lo de el audio que escuchamos de la película. También, si nos quieren llamar o mandarnos un mensaje para... Empiecen a animarse a hacer el programa también con nosotros, ¿no? Iba a decir participar, pero está tan usado en algunos programas que por ahí hacer el programa entre todos. Un mail también, ¿no? A radiolanegra@gmail.com también. Y bueno, volvemos a... Sí, escuchábamos recién a Lila Downs en el tema justicia, que nos parecía que entraba perfectamente para todos estos temas que nosotros hemos ido charlando a lo largo del programa. Sí, y bueno, retomando esto de lo que pasó en el sábado y el domingo en Pueblo, que en realidad fue como un punto que se concentró la gente, pero que viene pasando de rato en todo el país y bueno, y ahora en particular en la Patagonia. Cuando escuchaba los audios, el de Valeriano Cayún, el lonco Valeriano Cayún, y después el comunicado que ustedes estaban leyendo, me puse a pensar esto de la conquista del desierto, de que lo tenemos por ahí, se está haciendo el revisionismo histórico de esto, y se está reflexionando sobre lo que pasó, pero no ha dejado de pasar. Es como que tenemos congelada esa imagen, como si fuera historia pasada, y es un continuo que no deja de pasar. Siguen viniendo a la Patagonia para saquear y para explotar y para matar, y no nos están respetando a la Patagonia y a Latinoamérica. No nos están respetando como sujetos de derecho. El mercado cree que el derecho, o los dueños del mercado creen que el derecho lo da el dinero y el título de propiedad privada, y el derecho humano es inalienable de cada ser humano. Aunque uno no tenga dinero, aunque uno no tenga propiedad privada, tierra, aunque uno no tenga educación formal, uno sigue teniendo derecho a la vida, derecho al agua, derecho a la tierra, derecho como tenemos todos los que estamos en este planeta. Y eso es una confusión muy grave que tienen desde el gobernador para arriba y para el costado. O sea, esta idea del gobernador de Río Negro que nos quiere ofrecer ahora empleos de envenenadores de agua... nosotros no estamos pidiendo una limosna, estamos exigiendo un derecho. O sea, creo que esa es la idea de toda esta gente que estamos acompañando. Yo hoy estaba leyendo en una nota del Página 12, que salió hoy en el Página 12, que habla de la minería y de la nueva fiebre del oro, y bueno, que algunos datos saqué para de ahí para el tema de la editorial, de paso lo digo. Otro dato que daba es que San Juan, que supuestamente es la exitosa minera de San Juan, que le da trabajo a tanta gente, ocupa solamente el 8% de la gente, o sea que tampoco es que ocupa a gran cantidad de personas, ni siquiera eso es real, nada más allá que de lo que decís vos, esto de que es un trabajo de envenenador de agua, sí. Y eso, es negociar un poco también el futuro de sus hijos, de sus nietos, ¿no? Sí, esto muy bien lo saben las personas que viven en lugares marginados, o sea, más muy lejos de las ciudades, o sea, marginados desde lo urbano, ¿no? Que son pueblos que tienen que comprar agua mineral, no sé, yo soy de un pueblo que se llama Catriel en Río Negro, y en Catriel se compra el agua mineral porque está contaminada por la industria petrolera. Más allá de que el petróleo en este momento de la civilización es necesario, el hecho es de que esos pueblos ya tienen esa experiencia, y el tema de la explotación minera es mucho peor todavía, porque no solamente contamina, sino que devasta lugares. O sea, hay que imaginar un lugar en el que ponen bombas que rompen la tierra, que rompen las plantas, que envenenan el agua, y eso lo quieren hacer llamar industria. Bueno, tenemos ahora la comunicación que estaba haciendo recién Javier con gente de La Rioja, donde ayer y hoy ya se estuvo dando una situación de represión, y bueno, queremos hacer el contacto con los compañeros de allá. De Chilecito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes allá? Bien, bien. Vos eras Janina, ¿no? Sí, mi nombre es Janina. Yo participo en la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito. Y bueno, y ayer estuvimos con esa situación muy violenta por parte de la policía, que se tuvieron acá en dos lugares diferentes y muy preocupados por la situación y tratando de denunciar también todo lo que ha pasado, porque hay todavía compañeros que están detenidos, uh-huh. Así que bueno, como muy preocupados por eso, ¿no? Amiga, sí. ¿Podés contarnos un poco qué fue lo que pasó? Mira, acá en Chilecito, en febrero, nosotros dentro del marco de la charla se realiza un festejo en diferentes barrios que se llaman topamiento. Uh-huh. Estos festejos son muy populares, da mucha gente, y bueno, y por supuesto la situación, digamos, que algunas veces se desborda, bueno, porque al haber sido tan popular, se vende alcohol, hay algunas veces unas peleas, que eso siempre ha pasado, es histórico que pase eso, o sea, uno cada vez que asiste sabe que tiene ese ciego. Lo que ha pasado el día de ayer es de que, a diferencia de años anteriores, prácticamente yo tengo 30 años y prácticamente todos los años he ido, ha llegado directamente la infantería. Ajá. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha tirado, digamos, en el momento donde ellos empiezan a avanzar, porque hubo supuestamente algunos disturbios, según lo que ellos alegan, un grupo de chicos empezaron a gritar en San Martín no se toca, y fueron los primeros que empezaron a recibir una represión con balas de goma, y fue así a mansalva, en el Valle del Parque, esto fue, ¿no? En el primer valle que sucedió. De lo cual ahí fue a cualquier persona, hubo niños, jóvenes, viejos, fue como muy caótica la situación, todo el mundo cogiendo sin saber por qué era, y bueno, y entre medio de eso también había algunos compañeros asambleístas que bueno, que eran como muy identificados sobre la situación, ¿no? A nivel personal, yo en esa parte, en ese momento, no participo ahí, estaba en una casa de una persona muy conocida acá, estamos adentro, digamos, en el patio adentro, donde también va mucha gente, pero empezamos a escuchar todo eso, cuando se calma un poco la situación, todavía estaba infantería, digamos, en la zona. Yo paso tranquila con dos personas más y un efectivo de infantería me dice: hija de puta, te tenemos identificada, a vos también te vamos a agarrar. Y a otro compañero que estaba arriba en una casa también le decían y le apuntaban y le decían exactamente lo mismo, ¿no? Esto de identificarnos con la causa por el tema del Famatina. Y bueno, y después, prácticamente a la media hora posterior, bajaron a otro barrio que es La Candela, donde prácticamente la gente se estaba desconcentrando, y fueron directamente algunos compañeros que están identificados con la causa, les empezaron a tirar, y entre ellos hubo mucha también depresión, y hay estos detenidos donde Nicolás fue brutalmente violentado, lo han molido a palo prácticamente. En este momento está en el hospital, hoy al mediodía todavía no, ningún médico, ni forense, ni del hospital lo había revisado, tiene la cara prácticamente desfigurada, está taqueado en la espalda, en las piernas, todo moreteado, y hasta el momento él solamente está en el hospital tomando líquidos por los golpes internos que tiene, por cualquier cosa, ¿no? Está en observación. Y hay otra compañera que es Mayra, que es de Pergamino, Buenos Aires, a acompañar la lucha, justo estaba ahí, también la agarraron, y bueno, en este momento estamos luchando, se está presentando un habeas corpus con ella, dado de que se la quiere imputar por los destrozos que supuestamente ella había realizado al móvil policial, ¿no? Y casi todos los testigos ahí, ella consideran de que ella ni siquiera ha tenido un acto de violencia hasta, digamos, hacia el policía, sino trataba siempre de guardar a los chicos y tratarlo de sacar del medio de la posibilidad de que los vayan a detener, y bueno, y salió detenida a ella. Así que estamos ahí viendo cómo podemos hacer para que se pueda, bueno, obviamente, sacarla, ¿no? Así que muy, muy angustiado en realidad por esta situación, porque es la primera vez que pasa en fiestas tan populares, y teniendo el antecedente que acá, en la salida de un boliche acá en la provincia, en lo que en Aymogasta, mataron hace más de un mes, mataron a una nena de 17 años con una bala de goma, o sea, supuestamente. Claro. Entonces, es como que estas situaciones es como que, bueno, uno lo pone así como en las fiestas populares, ¿no? Porque las manifestaciones uno tiene el preconcepto que algo puede pasar y está prevenido. Pero en estas fiestas populares nunca había pasado de que vaya la infantería con tanta violencia, ¿no? Sí, realmente, Janina, lo que contás es terrible. Nosotros hemos publicado en la página de Radio La Negra y de Prensa del Pueblo las fotos que muestran, digamos, esto, ¿no? Todavía los compañeros y compañeras con los rostros pintados de la fiesta y, bueno, con las terribles heridas de lo que fue esa brutal represión. Janina, en este momento decías, fuera de aire, había compañeros empezando a congregarse fuera de la comisaría o en la plaza. Contanos un poco qué se está planteando hacer ahora. Sí, mira, en la comisaría donde está Mayra, se llama Comisaría de la Mujer, esa comisaría justo da, que está al frente de la plaza donde esta noche se realiza el corso, o sea, nosotros estamos en carnavales en estas fechas, ¿no? En esa zona. Sí. Se hace el corso, va mucha gente, entonces lo que hicimos, y muchos de los compañeros que han sido golpeados, lo que está por hacer es una presión directamente ahí, nos vamos a hacer una sentada, apoyando, digamos, a la liberación de Mayra. Primero porque la consideramos totalmente ilegal, y porque los votos que tiene Mayra fue directamente de la policía. Eso está comprobado, ¿no? Y así que bueno, eso por un lado, el área corpus por otro, y también estamos organizados y mañana vamos a empezar a realizar el tema de las presentaciones con el GEDAS y con otras organizaciones para poder, bueno, dar un peso y realmente poner en cuestión esta, que hay una responsabilidad acá del gobierno provincial, o sea, nosotros desde el primer momento estamos responsabilizando al gobierno provincial con la criminalización de la protesta, dado de que así suscitaron muchos momentos donde fue muy violento y que estaban muy asociados a la causa, ¿no? Lo que sí te comento, así a grosso modo, la mayoría del pueblo se ha manifestado en las fiestas populares con cánticos, con remeras, con banderas, sin ningún tipo de organización previa, ni de asambleas, ni de grupos que están apoyando la causa de San Martín. Fue todo muy espontáneo, y me parece que de ahí viene la mayor bronca, digamos, del poder político. Tal cual. Que, digamos, eso, que la gente haya apropiado, digamos, de la causa, que se haya salido, haya cantado así espontáneamente, fue, digamos, la gran bala, digamos, que nosotros tiramos como pueblo para que ellos empiecen a tirarnos nuevamente, digamos, por decirlo o graficarlo de alguna manera. Pero sí, lo bueno es de que mucha gente, más todavía, seguimos sosteniendo de que esas situaciones que nos criminalizan, que nos adheren, que nos dicen de todo, que nos persiguen laboralmente, son las cosas que a nosotros nos están fortaleciendo, porque la convicción está y la lucha ya está instalada, por lo menos en mucha gente de acá, y sabe de que sea como sea, vamos a poner en oposición a la mega minería. Tendrá que venir más policía, no sé, tendrá que armar una gran comisaría para que no metan todos en cana, pero acá, digamos, esa parte es como que no se cede nada y no se está cediendo nada. En este momento lo que estamos haciendo es como grupo de personas y vecinas por la causa acompañar y hacer presión y cuidar a los compañeros que les ha tocado en este momento estar detenidos, ¿no? Yanina, te vamos a pedir que, además de agradecerte, ¿no?, de esta relatoría que realmente nos deja ver claramente lo que venían contando también los compañeros desde los bloqueos de Belén y desde otros lugares, ¿no?, de que habían estado en Santa María, que bueno, que esto no es un error, no es una equivocación, sino que es una represión sistematizada, muy planificada, y que sin dudas no está haciendo retroceder al pueblo, sino que, como vos lo decís muy bien, al contrario, está el pueblo saliendo a expresarse cada vez con más claridad y con más decisión, ¿no? Se han sumado un montón de bloqueos nuevos en estos últimos días. Y la verdad que bueno, te pedimos que a través tuyo envíes un abrazo muy grande de parte de todos los compañeros que estamos haciendo este programa acá en Radio La Negra, que la verdad que bueno, es la forma en que podemos ayudar difundiendo. Vamos a tratar de comunicarnos también con la comisaría de allí para ver qué explicación dan sobre la detención de la compañera Mayra. Y bueno, vamos a seguir en comunicación, otra vez agradeciendo a la Red Nacional de Medios Alternativos que muy estratégicamente nos estamos proveyendo de esta flota de teléfonos que nos permite estar en todos lados, en todo momento, y poder difundir y romper los cercos informativos que pretenden llevar adelante los grandes grupos económicos, ¿no? Así que bueno, un abrazo muy grande desde acá, y muchas gracias. Sí, un abrazo de todos los compañeros y compañeras que estamos por acá, y estamos con ustedes, y les pedimos que mantengamos la información, así podemos nosotros seguir difundiendo esto, vamos a estar en contacto, y bueno, mucha fuerza. Bueno, muchas gracias, y es verdad lo que ustedes decían, ¿no? Esta cuestión de difundir desde otros lugares ha sido la que nos ha provocado la posibilidad de que ellos no avancen contra nosotros, porque ha sido el cuidado que hemos tenido de los medios, de este caso de la red, y bueno, y con la posibilidad de eso de tener, estar comunicados todo el tiempo, eso es cuidado, ¿no? Eso no viene porque saben que se difunde en ese momento y ya. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir esa asistencia, sabemos de que el Farmacina no van a pasar, aunque teníamos que entender muchas cosas, pero ellos, bueno, están firmes en sus posiciones, y vamos, hasta el momento de que busquemos la ley, busquemos el convenio que se realiza los hijos con la provincia, y iremos por el plan minero nacional, que es el que nos está, boicoteando a todas las perfiles de comunidades que queremos dar en esta zona. Así que bueno, muchas gracias, hijo. Gracias a vos, Yanina, y vamos a recordar entonces que estábamos en comunicación con Yanina en directo desde Chilecito, allí donde ayer a la nochecita se desató esta violenta represión en el marco de la fiesta a la tierra, en donde, bueno, el pueblo entero estaba festejando y sin ninguna coordinación previa, decía Yanina, había salido a manifestarse en apoyo a los asambleístas y digamos con una firme decisión a través de las remeras y de las expresiones en contra de la explotación megaminera que pretende cambiarnos el futuro a todos de vida por uno de muerte. Ayer escuchábamos de distintos compañeros cómo la represión era algo que se veía venir. En cualquier momento esto podía explotar. Habíamos hablado con la gente de Belén y se habían dicho eso. Y es claro que buscaron la primera excusa para poder empezar esa represión que se estaba anunciando de todos lados. Uh-huh. Porque la infantería estaba presente, porque... en todos lados están tratando de sacar a la gente de la calle, terminar con los bloqueos, y creo que en este momento lo que hay que hacer es reforzar esas posiciones, esos lugares, y estar acompañando desde nuestro lugar, cada uno de donde podemos, en este caso nosotros, en este momento pasando esta información y estando en contacto para poder seguir sosteniendo esta lucha. Tal cual, si me permiten me voy a tirar a analizar unas cositas más de lo que había dicho Alejandro desde el corte de Belén y el Negro. Habían dicho que aparentemente la estrategia tenía que ver con acercar patotas, ¿no? Ya no digamos la infantería directamente, sino primero patotas, y ellos temían que se fueran a comer una cagada a palos por parte de las patotas. Acá lo que pasó fue algo bastante parecido, hubo supuestamente una riña entre un par de chicos y a partir de eso se justificó la represión que terminó siendo hacia la gente, ¿no? Y que bueno, terminó como escuchábamos. No, que eso, que aprovecharon una situación en el medio de la fiesta de la Chaya, que es una fiesta muy popular en La Rioja, y ahora seguramente que va a quedar como que no reprimieron a los manifestantes contra la megaminería, reprimieron un disturbio que había ahí en ese momento, y como lo que está contando Yanina desde allá es otra cosa, que en realidad hubo alguna cuestión, porque siempre en esas fiestas pasan cosas, pero que se aprovecharon de eso, y los primeros que estaban gritando en contra de la megaminería fueron los que fueron reprimidos así salvajemente. Con balas de goma. Así que se ve que están ávidos de buscar el momento para poder acallar estas voces, ¿no? Que bueno, que no las van a callar reprimiendo a la gente tampoco, eso sí. Está claro. Sí, está como empezando a caer, a vislumbrarse las contradicciones que hay desde el gobierno entre el discurso y la práctica, porque contradictoriamente o paradojalmente se vuelven a hacer feriados los carnavales como uh-huh. fiestas populares, y por otro lado no se permite que una fiesta popular sea lo que es una expresión de vida y de lo que es el pueblo. O sea, no se le puede decir al pueblo lo que tiene que hacer en una fiesta popular, no se le puede decir al pueblo lo que tiene que expresar o no expresar en una fiesta popular. Eso significa fiesta popular, la voz y la música y el canto del pueblo, y lo han estado tratando de hacer en Cosquín, lo han estado tratando de hacer en La Ruta, y lo están, o sea, están mostrando tal cual son estas fuerzas que están creadas para controlar, vigilar y castigar al pueblo, y lo están demostrando ahora claramente con esto que han hecho con la gente de Chilecito, dando cuenta de que vale más para ellos un móvil policial que el cuerpo y el alma de los compañeros que están allá, porque no puede ser que a una chica y a un muchacho de allá se los golpee, como están vistos en las fotos, y se los maltrate y se los detenga, en el caso de que hubieran raspado, roto o, no sé, tirado una piedra a un vehículo policial, eso no les da derecho a maltratar a un ser humano. O sea, un auto se lleva a un taller y se arregla. ¿Cómo puede ser que la vida humana valga menos que lo material? O sea, que las propiedades privadas, los alambrados y las propiedades del Estado. Para cerrar, quería volver en algo que también había dicho Alejandro en estas comunicaciones casi diarias con Belén y con los distintos cortes, que bueno, una de las cosas que habían estado haciendo, evidentemente, digamos, hay que leer estas cosas porque es donde ellos nos van marcando qué cosas les duelen, ¿no? Al enemigo. Habían puesto retenes policiales previos a los bloqueos y posteriores a los bloqueos para tratar de identificar a todas las personas que llegaban, y se buscaba insistentemente detectar quiénes venían de afuera. Hoy quien está todavía encarcelada, golpeada dentro de la cárcel y todo esto, es justo una compañera de Buenos Aires, ¿no? Creo que no es casual el hecho de que haya comenzado, como ya lo preveían, lo venían mostrando los compañeros ayer, y que se esté dando en esta situación concretamente. De todas maneras, creo que a esto hay que responderle con más gente en la calle, con visibilizar esto, no solo allí en Catamarca, en La Rioja en este caso, sino romper ese cerco informativo y traerlo a todos lados. Bien, hasta aquí este informe, y seguramente a través de Radio La Negra seguiremos mañana, pasado, todos los días comunicándonos con los compañeros para saber cómo están. Así que atentis aquí en la 90.1, donde vamos a estar seguramente comunicándonos. Vamos a escuchar música. Pájaro revolucionario. Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo, ¿y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme, y aún me debe muchos granos, y lo mismo le está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero, al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego. Demonio, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen. El arte de nuestros enemigos es moralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jauretche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos obreros, la clase emprendedora. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los tenerlos de mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Vamos a arrancar ahora entonces con el tema que habíamos tirado ya la semana pasada, el tema del movimiento obrero. Habíamos hablado del movimiento anarquista y habíamos hablado también un poco de las montoneras, tal vez como yendo un poco para atrás, buscándonos, poniendo la pregunta de dónde empezábamos con la historia del movimiento obrero. Y bueno, hoy habíamos pensado elaborar un tema en particular. Para eso habíamos recortado Poli, en un trabajo de edición puntilloso, hizo un recorte de una película que es la que justamente pasamos hace un ratito. Y la idea, bueno, no sé si pudieron escuchar, pudieron prestar atención, si alguien se animó a escribir o tal vez cuando nos escuchen el jueves alguien se anime a escribirnos. Pero bueno, la idea de lo que estábamos trabajando era en este caso el caso de la Patagonia Rebelde, un conflicto obrero que se da el año 1920 y tiene su continuidad en 1921 y cierra con los últimos coletazos, digamos, en el 22. Este acontecimiento se da en el marco del fin de la Primera Guerra Mundial, de la crisis económica que surge en ese momento luego de el cierre de algunos mercados por cómo había quedado la situación europea, y particularmente el caso va a mostrar cómo una gran organización obrera, particularmente, fundamentalmente anarquista, que va a ser la de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, comienza con una huelga en todo lo que es el ámbito rural, que se empieza a expandir y que cada vez va a ir tomando más lugares de toda la provincia de Santa Cruz, y contra ellos todos los grandes latifundistas de la zona, terratenientes que no solo tenían tierras en Argentina, sino también las tenían en Chile. La Patagonia en ese sentido era mucho más amplia, grandes terratenientes como los Menéndez Beetti, dueños de una empresa que no sé si les suena, pero es la Sociedad Anónima importadora de la Patagonia, que nos aprecia tanto, más conocida como sencillamente la Anónima. Y particularmente dentro de los sectores obreros podríamos marcar, como recién decíamos, a los anarquistas afiliados a la Fora Quinto Congreso y algunos otros personajes que vienen de la Fora Noveno Congreso, que va a ser la Fora 9, que va a ser la que está ligada con el sindicalismo del que hablábamos también el otro día, ¿no? Un sindicalismo más apolítico, no ligado tanto al anarquismo. Había encontró una apreciación que hacía el diario La Nación en ese momento, el 7 de enero del 21. Decía que sería inexacto considerar como movimiento obrero huelguista la serie de perturbaciones que se vienen produciendo actualmente en el territorio nacional de Santa Cruz. Que recuerda el territorio nacional en ese momento, ¿no? Todo lo que allí ocurre es simplemente un caso de bandolerismo desaforado, cuya médula habría que buscarla en el proceso de desorden implantado en todo el país por el descrédito y el relajamiento del principio de autoridad. Con esto se refería a crítica a Irigoyen. El otro actor, entonces, bien decías, es el radicalismo, con Irigoyen como presidente, pero también con un montón de personajes como el mismo Manuel Carles, presidente de la Liga Patriótica a nivel nacional, y que aquí mismo en la Patagonia esa Liga Patriótica iba a estar conformada por gentes de lo que era el antiguo Partido Conservador y del mismo radicalismo. Pero sobre todo, fundamentalmente, de grandes terratenientes o comerciantes que estaban contra esta huelga. Vamos a, si les parece, si tienen algo más, vamos al audio que preparó Poli y después volvemos haciendo algunos comentarios. ¡Sargento! ¡Afuera! ¡Vamos, vamos, vamos! Capitán. Adelante hacia la columna. Un suboficial y bandera blanca. Va y les pide rendición incondicional. Bien, mi teniente coronel. Ustedes han visto la insolencia con que actúan. No voy a dejarles levantar cabeza. Especialmente a Soto. Ese Antonio Soto que les ha metido esas ideas. Y terminaremos de una buena vez con todo esto. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Hermanos! ¡Arrojad esas armas! ¡Abrazad la causa del ideal libertario! ¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del teniente coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario, se procederá sin contemplaciones. teniente coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la asamblea. Como ustedes quieran. Tienen 2 horas de plazo. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! ¡Ni uno solo quedará con vida! ¡Compañero, no confiéis en Zavala! ¡No rindáis! ¡Sois obreros, sois trabajadores! ¡Compañeros, a seguir con la huelga! ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad! ¡Donde no haya pobres ni ricos! ¡Donde no haya armas! ¡Donde haya alegría y respeto por el ser humano! ¡En marcha! ¡Arnold! ¡Hacer marchas como bestias! ¡Debemos hacer ya las trincheras! ¡Volvemos al campamento! ¡Y lo digo bien claro para que no queden dudas! ¡La única forma de ganar es con las armas! ¡Compañeros! ¡Les presento la emoción de entregarnos sin condiciones! Este final. No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Anton. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también lo respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Paraíso que tanto buscabas. Soto. ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto? ¡Para el mierda! ¡Yo soy Soto! Mi teniente coronel. Ese es el chileno que propuso la rendición. Igual. Este es el alemán Schulz. Así que usted es el gran revolucionario. Sepárelo. ¡A ver! ¡Los delegados de estancia, un paso al frente! ¡Paso al frente, los delegados de estancia! Parece que no hay delegados, ¿eh? ¿Se murieron todos? ¿Está bien? Ya van a aparecer. Avisa las estancias. Teniente coronel, a ese mejor no. Es el único mecánico de la zona. ¿Lo podemos necesitar? Déjelo. Así que pinchas nuevas, ¿eh? ¿Se puede saber dónde la compraron? Capitán, póngalos en cuero y los ata al alambrado. Que pasen la noche en pelota. Ya tengo el informe, mi teniente coronel. Soto y tres más suben a caballo para Chile. Que salga el teniente Arrieta con 10 hombres. ¿Lo trae vivo o muerto? ¿Cómo te llamas? Esperillo González, señor. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a ser de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. ¿Entendido? Está bien, señor. Y al que deje apagar la vela, le vuelo la tapa de los sesos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No duerme, mi teniente coronel? Los condenados ya están en el galpón de Esquila. Cada uno con una vela para facilitar su custodia. Muy bien. Para mañana. ¿Se mantiene la orden o...? Capitán, sí, se mantiene la orden. ¿O quiere que los deje a todos en libertad? Aquí no se trata de perdonar o castigar. Se trata de terminar con los rebeldes. Prefiero liquidar 100 cabecillas antes que el día de mañana mueran 1000 inocentes. Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario, pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente. En la guerra europea. ¿Ah? Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan los del anterior convenio que queda definitivamente derogado. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Esos de Álava. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. después de haber escuchado este audio, muy buena la compilación de los audios, excelente. No sé quién la hizo, Poli. Poli, que está operando, muy buena la compilación de audios de esa película. La operación. Igual le vamos a mandar un saludo a Rafa para que no se ponga mal, que siempre también nos opera. A Rafa y a su mamá. A su mamá que está de visita, que llegaba hoy, que por eso Rafa no está acá, porque la fue a buscar a su madre. Así que bueno, un saludo para Rafa y toda su familia, como siempre, que acá hacen el aguante. El audio de la peli se estrena en el año 74 y empieza a filmarse entre el año 71 y 73. En un contexto, se empieza a filmar en el contexto de la dictadura con Lanusse, ¿no? Empiezan a armar el guión y todo. Yo, ayer, en el mismo, si uno alquila la película, o no sé si uno puede bajar de internet, los extras que vienen con la película, en donde Bayer cuenta todo el extra, digamos, justamente, el detrás de la escena de la película, hay un montón de situaciones, y una de las cosas que me parecía más interesante es cuando cuentan por qué autorizan en el año 74, en el contexto de días antes de la muerte de Perón, dos semanas antes de la muerte de Perón, Perón autoriza personalmente la proyección de la película, y una de las cosas que contaba es que lo hace solamente porque aparece un familiar de Anaya, que es uno de los militares de la Marina, en realidad, que era oposición a Perón en ese momento, y que justamente porque le pegaban a Anaya va a aceptar Perón que se proyecte la película. A las dos semanas muere Perón y la película es prohibida, empiezan a ser perseguidos tanto Bayer, que se tiene que ir, como a varios de los actores. La censura en ese contexto donde la AAA ya está operando con mucha fuerza, la película no iba a tener cabida seguramente, donde la censura estaba operando en un montón de lugares. Igualmente se firmó no sin presiones, digamos, se recibieron un montón de presiones para que la película saliera al final como salió y no como originalmente por ahí estaba pensada. De hecho, ninguno de los nombres de Varela ni ninguno de los represores está con nombre real, y los obreros sí. Y por otro lado, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que, bueno, leí por el mismo Bayer que tenía pensado otro final para la película, ¿no? El que realmente le pusieron, que era que se dirigían después de la carnicería. Varela consideraba que tenían que ir tenía que agradecerles a sus soldados, digamos, todo el empeño puesto en esta represión, llevándole un prostíbulo. ¿Cómo era que se llamaba el prostíbulo? No me acuerdo. Y bueno, resulta que había 5 prostitutas ahí y ellas lo sacaron a escobazos diciéndoles que ellas con homicidas no se acostaban. Y él las llamó las únicas con dignidad, porque dentro de lo que fue en San Julián hubo como una gran, digamos, como que el pueblo se cayó, como que esto sucedió y de repente hubo una gran complicidad del pueblo. Sin embargo, ellas, las prostitutas, fueron encarceladas y después las largaron por miedo a que esto pudiera tener consecuencias. En realidad, lo que dice Bayer, no les importaba, por realidad, así con mujeres que pudieran estar hablando, no hacía, digamos, la cuestión. Y bueno, y en todo esto a mí me llamó mucho la atención esto que se hiciera con tantas presiones, y otra vez vuelve a aparecer Perón como personaje ahí en ese contexto, y el posicionamiento que estaba tomando con respecto a la izquierda peronista también. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Cuáles eran las reivindicaciones que se planteaban en esa huelga? Bueno, tenemos el convenio citado en el mismo libro de La Patagonia Rebelde de Bayer, que vamos a leer, por favor. Sí, vamos a ver qué tantas pretensiones tenían estos obreros. Dice, convenio de capital y trabajo, que para mutua ayuda y sostenimiento y para dignificación de todos, celebran los estancieros de la zona sur del río Santa Cruz y los obreros del campo representados por la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, conforme a las cláusulas y condiciones siguientes. Primera, los estancieros se obligan a mejorar a la mayor brevedad posible, dentro de los términos prudenciales que las circunstancias locales y regionales impongan, las condiciones de comodidad e higiene de sus trabajadores, consistentes en lo siguiente. A. En cada pieza de 4 metros por 4 no dormirán más hombres que 3, debiendo hacerlo en cama o catres con colchón y aboliendo los camarotes. Las piezas serán bien ventiladas y desinfectadas cada 8 días. En cada pieza habrá un lavatorio y agua abundante donde se puedan higienizar los trabajadores después de la tarea. B. La luz será por cuenta del patrón, debiendo entregarse a cada trabajador un paquete de velas mensualmente. En cada sala de reunión debe haber una estufa, estamos hablando de la Patagonia, una lámpara y bancos por cuenta del patrón. C. El sábado de la tarde será la única y exclusiva, será única y exclusivamente para lavarse la ropa a los peones, y en caso de excepción será otro día de la semana. D. La comida se compondrá de 3 platos, cada uno contando la sopa, postre y café, té o mate. E. El colchón y cama serán por cuenta del patrón y la ropa por cuenta del obrero. F. En caso de fuerte ventarrón o lluvia, no se trabajará a la intemperie, exceptuando casos de urgencia reconocido por ambas partes. G. Cada puesto o estancia debe tener un botiquín de auxilio con instrucciones en castellano. H. El patrón queda obligado a devolver al punto de donde lo trajo al trabajador que despida y no necesite. Sigo con las... A algunos locos se les ocurre pedir una cama para dormir, una estufa para poder calentarse, y el agua. Un paquete, ¿no?, de velas por mes. Sí, ser tratados como personas y no como cosas depositadas ahí en la tierra. Parece inocente, pero igual... Bueno, últimamente se ha descubierto que hay muchos lugares rurales donde se sigue, o sea, viviendo de esa manera, ¿no? Así, hacinados en lugares sin ventilación, sin agua potable, sin lugares cómodos para dormir después de una jornada de laburo que debe ser bastante extenuante. O sea, si estamos hablando de algo muy lejano en el tiempo, pero sin embargo sabemos que estas situaciones siguen existiendo. O sea, no es tan loco pensar en esto. Y los grados y técnicas de explotación están en los sectores rurales, como en este caso y como lo que decía Ana, y también en los sectores urbanos donde los empleados de los supermercados o de grandes empresas también son maltratados con cosas como no tener derecho a ir al baño cada cuantas horas. Sí, eso iba a decir. Casualmente, el año pasado estuvimos haciendo en un programa que se llamaba Del Otro Lado, acá en la radio, que lo hacíamos con Poli, un ciclo sobre que era el tema trabajo. Y uno de esos micros fue con una chica que trabajaba en la Anónima, que nos contaba que no, justamente eso, que no podía levantarse para ir al baño, no le permitían en época donde había mucha gente, como ahora, enero, que es temporada, que la Anónima uno cada vez que va a estar repleta de gente. Bueno, ella nos contaba que en chiste le dijeron que se ponga pañales, y no sé si eso sucede de verdad en alguna parte del mundo, pero bueno, eso, no las dejan ir al baño. En la Anónima, casualmente, este de dueño de los descendientes de los Menéndez Betty, que son los mismos, ¿no? Se ve que se hereda, aparte del apellido, también las malas costumbres como patrones. No solo se hereda la plata. Sí, el problema no solo afecta a la Patagonia. Uno ve, hemos visto en noticias montones de lugares, en un momento había aparecido como... una moda para algunos medios de comunicación, que era mostrar las condiciones de vida en algunos de los lugares de trabajo rurales, ¿no? También pasa en talleres textiles, donde viven muchos inmigrantes traídos o llegados de Bolivia, por ejemplo, para producir en un cuartito toda la familia, y que están todo el día ahí en el laburo, digamos, básicamente. Bueno. Quedamos... Son las 21:05 según el reloj aquí de la computadora, y ya deberíamos ir cerrando este programa, ¿no? Bueno, ¿algo para agregar? ¿Alguno? No, por ahí que se repite en Alas el jueves a las 14, Y que también el lunes nuevamente a las 19 horas estamos acá en vivo desde Radio La Negra, el programa de CITER. Y otra cosita es que lo pueden bajar al programa desde la página de Radio La Negra, que es radiolanegra.blogspot.com. Bueno, cada programa ya en unas horas está colgado en la página y se puede bajar para escucharlo en cualquier momento o para repetirlo en las otras radios como sucede en Alas, por ejemplo. Bueno, puede suceder en otras radios. Sábado en la Biblioteca Sarmiento, domingo en la Biblioteca del Río. Biblioteca del Río, Feria del Libro Independiente para todos los que quieran ir a leer otros libros. Bien, nos vamos. Y vamos a recordar que sigue desaparecido Daniel Solano y que seguimos exigiendo que se esclarezca esto y justicia, digamos, por lo que pasó con él, que todavía no se sabe qué pasó. Los Hijos del Pueblo. Hijos del Pueblo, canción anarquista que en realidad aparece en la película, en la parodia rebelde, pero nosotros vamos a poner otra versión un poco más actual para irnos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Prefiero morir. Estos urbes, esas aceras. la negra. Como dice la negra, en realidad es negrita. Radio la negra. Que suena la negra. Medio militar. Sonidos populares e ideas libertarias. 104.7. Atención, mucha atención. Cuando escuché su interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, buscamos rápidamente en la otra. A pesar de usted, aquí, en la 90.1, Radio La Negra. A pesar de usted. A pesar de usted, señor egoísta. A pesar de usted, señor imperialista. A pesar de usted, señora aprensía. A pesar de usted, señora aristocracia. A pesar de usted, señora alcancía. A pesar de usted. Los niños siguen construyendo el futuro. Aquí, en Radio La Negra. Los ancianos, los campesinos, los obreros también. Por la 90.1 del dial, o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com. Y que se oiga en la Casa Negra, en la Casa de los Buitres, que se oiga en el Pentágono. A pesar de usted, Radio La Negra 90.1.